Que lo ha colado. ¿Lo ha colado por qué? Pues está, lo han pillado al vuelo. ¿El qué? Que queríamos empezar como si fuésemos Vallecas a flote. Que me entra la nostalgia. Pero hemos muerto. Lo tienen aún latente en el corazón. Tienen ahí el flotador entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo central. Yo flotador en la barriga. Es que me he puesto también en mal lado, ¿no? Le damos muerte, entonces. Pues, pégalo un tiro. RIP. Le damos muerte, efectivamente. Dáselo. Señoras y señores, Vallecas a flote. Pega su último tiro. Pistoletazo. Y da vida a... No sabes cómo encararla, ¿eh? No sé cómo encararla, porque te voy a ser sincero, me he estado preparando para la de Birdman, la del chiquis. Y te he metido la de Caravan. Ya ha entrado Caravan y me he quedado offside otra vez, para... como siempre. Tienes que domarla, Miguel. Tengo que domarla. Mucha salsa veo yo aquí. Qué poco, ¿no? Ha cambiado la fiesta. Sí. ¿Por qué? Porque cambia la fiesta. Tienes que presentar tú, Miguel. Eres el presentador. Es que está la gente hablando y quería... Pues están ahí en su salsa. Bueno, bienvenidos, queridos oyentes, queridas oyentes, a un nuevo proyecto que nace aquí en el 107.5 de la FM. Bueno, nace en iVoox, de momento. ¿Cómo? De momento están haciendo en iVoox. Y en iVoox. Es que es el segundo punto. Venga, sigue, sigue. Porque luego... ¿Qué es eso, Rita? Es increíble, cambia de programa y la gente te... Sigue. Que sigas. Que nadie tiene oportunidad, Miguel. Ya, sigue. Céntrate. Vale, ya me centro. Es que encima que tengo una espesura mucosal, mucosímica, ¿sabes? En fin, bienvenidos, queridos oyentes y queridas oyentes, al programa que viene de los creadores de Vallecas a Flote, Full Fade... Entre otras mierdas. Y entre otras mierdas, llega a vuestro oído y posiblemente... Voy a dejar el papel porque también me está des... ¡Ah! Y posiblemente también a vuestros ojos, porque es posible que nos dejemos caer por el YouTube o por otros lados, a el proyecto que no tiene más... que es un nombre... ¿cómo lo podríamos definir? Indefinible. Indefinible. Gracias, yo creo que nos define bastante bien. A ver. Yo también lo creo. El programa se llama Monos de Feria. Ya lo habrán visto en el iVoox. Ahí está. Lo habréis visto en el iVoox y lo habréis visto en Twitter. Por cierto, el Twitter ahora ha cambiado el nombre, el nombre. El nombre de usuario. El nombre del usuario, que es @fmrvk. Mola más. Y como pronuncio mal la R, os dejo que lo digáis vosotros también. Tira, Pepa. Pero... Otra. F. Arroba. Arroba. Arroba. Arroba. Arroba. No, FM. No, MF. MF, monos de feria. Pero a mí me gustaría... ¡Molly! Estoy yo rubia hoy. Espera un momento, por favor, que la rubia soy yo. Empezando por ahí. Pero porque no se llama arrobo... Arrobo. Algarrobo. ¿Por qué no se llama arroba monos de feria? Porque está cogido, Rick. Porque en un... ¡Dios! En un mundo de 140 caracteres... Cuanto menos, mejor. La vida a los críticos. A esos críticos que esperemos que nos escuchen en Monos de Feria. Os preguntaréis, y si no, pues por favor preguntarlos para dar un poco de feedback entre nosotros. ¿De qué va a ir Monos de Feria? ¿De qué va a ir Monos de Feria? Acabas antes diciendo de qué no va a ir. Vale, ¿de qué no va a ir Monos de Feria? De política. ¿De política? De... ¿Esto es el 1, 2, 3? Ah, vale, vale. Tic-tac. De fontaneros. ¿Sanidad? De fontaneros. ¿Fontaneros? De carpinteros. ¿Carpinteros? De profesiones en general. ¿Profesiones en general? De entrevistas a programas de la parrilla. Bueno, a lo mejor alguna profesión cabe. No va, bueno, ir de ¿quién sabe? No va a ir de entrevistas a programas de la parrilla. Eso no, eso seguro. No, eso ya... Eso no va a pasar. Pero eso ya no... Ya. Rita. Supéralo, nena. Es que soy sentimental, tengo apego. ¿Recuerdas los dos últimos meses de Vallecas a Flote? ¿Sabes qué pasa? Que tengo una memoria tan frágil. ¿Serías capaz de decirme dos programas del último mes? ¿Del último mes? Pues uno que dijimos que nos íbamos. Ahí lo tienen, y por esto nace Monos de Feria. En gran medida gracias a Radio Vallecas por habernos dado la oportunidad con el proyecto de YouEdit y la colaboración por el 30 aniversario, que... Gracias, es, chicos, os debemos la vida. Que esas son las razones por las que Vallecas a flote estuvo a flote durante 2 años, hasta el 30 aniversario. Ahora somos unos mandados, ya que estamos en un programa que tiene un carácter un poco, pues, no hemos sabido... Sí, quítamelo, por favor, Pepa. Vamos a ver. Quítamelo todo. Desde... Y esto también, porque no sé dónde no lo voy a meter. O sea, no es el primer proyecto que haces, no es el primer proyecto que presentas y te dedicas a hacer ruiditos para molestar es al técnico. Es que acabo de descubrir... ¿Pero esto qué es? Gracias a Dios no sonaban. No, efectos espaciales no, efectos especiales. Efectos espaciales también mola. Voy a dejarlo ya todo en serio, voy a ponerme claro porque tengo el cerebro un mucoso. Efecto espacial, ¿no? Lo que acaba de micro. Sí. Viene para explicar es un poco... Es un efecto del agua mineral radio. Vallecas. Que no es cerveza, es agua mineral. Perdona, a mí me ha parecido... Es que no me habéis visto, chicos, no me habéis visto, pero si no os hubiese reído. Ya la veréis, Se aleja un metro del micro. Moro, Moro, vamos a hacer un resumen rápido, ahora que creo que ya me he centrado y soy capaz de decir 2 palabras sin insultar. Bueno, a ver si cuando vayamos en directo lo hacemos un poco más rápido. Moros de Feria. Moros de Feria es un programa que es... Podrás escuchar en el 107.5 de la FM, o sea, en Radio Vallecas, no nos hemos ido de casa. Eso sí, una vez cada 2 semanas. Por tanto, el programa es quincenal. 2 veces al mes, o puedes llegar a 3, no lo sé. Pero mínimo son 2. Sí. Pero eso no quiere decir que vayas a tener solo 2 programas al mes, sino que también en nuestro iVoox, en nuestro querido llamado iVoox, ¿verdad? iTunes. Y en iTunes también. Hombre, claro. Pues también estaremos en iVoox y en iTunes como Monos de Feria, a lo mejor seremos. Pues si nos buscas en iVoox y en iTunes como Monos de Feria, aparte de esos 2 programas en directo, también tendrás 2 programas más, pero solo para podcast. Así que en cierta manera nos puedes escuchar todas las veces que quieras, porque siempre vas a tener un programa a la semana. Las temáticas variarán, porque el programa ha tomado un nuevo carácter. Ahora somos nosotros los que ponemos las reglas y... Hemos intentado decir de qué no va a ir el programa. Ahora vamos a hacerlo difícil. ¿De qué va a tratar el programa? En directo, los programas en directo, digamos que lo vamos a dividir en 4 partes. 4 partes como los cuatro, como las 4 personas que estamos en este programa. Estas 4 personas van a elegir un tema o varios del que van a querer hablar en esa parte suya. Pepa tiene algo que decir. Que es un poco gracioso que digas eso porque sabe que todo el mundo que yo solo voy a hablar de música. También es verdad. O sea, yo voy a venir aquí a hablar que de no, mi que libro. No, que no se olvide. Pepa va a hablar de música. Se está acabando el programa, no hemos hablado todavía de música y vamos a ver. No, yo he pedido que nos haga, o sea, un par de minutos cada día de una explicación inglés. De una palabra en podríamos inglés. Llamarlo wordplay. Wordplay. Que es como, hay una estructura, hay una cátedra en universidades británicas que se dedica al juego de palabras exclusivo. Por ejemplo. Vale. No, pues yo compro. ¿Compras? Compro. Vamos a dejarlo para el final, del programa. ¿Veis? Sigue explicando de qué. Música, inglés, en líneas generales, cultura y ocio será un tema muy importante, además de estilos de vida y cosas sin sentido en las que somos unos expertos, sobre todo en la ignorancia. Porque si veis la descripción que hay en el Twitter, @mflvk, pues verá la descripción y esos serán los temas que trataremos estas 4 personas y pues debatiremos, etcétera. ¿Qué más habrá? Pues los programas espaciales. ¡Joder con el espacio! ¡Me cago en la leche! Los programas... Plutón ya no es un planeta. Que nada te altere, Miguel. No, no, por no, tus no, sueños. No. Sigue tu objetivo. Céntrate, céntrate. En los podcasts pues trataremos un tema en especial. Por ejemplo, este, como es el primer programa que vamos a tener de podcast, lo vamos a enfocar hacia el 2011. Un viaje en el tiempo, una regresión, para hablar de cosas que pasaron en el 2011. Esa será un poco la temática que tendrás los programas que solo se suban en podcast. Dicho esto, es el apartado radiofónico. Fuera. ¿Qué podremos ofreceros? Estamos pensando un canal de YouTube. Por tanto, podrás ver a la bebida energética que toma Arlita en directo. ¿Cómo se aleja del tendremos micro? Tendremos que cubrir la marca porque no nos patrocina nadie. También es verdad. Si alguien nos quiere patrocinar, yo me ofrezco a patrocinar. Sí, aún estamos esperando la mesa ping-pong. Va a venir los patrocinadores. Esto era un crowdfunding. ¿Lo he dicho bien, Pepa? Sí. Lo dicho, también habrá YouTube donde estarán los programas en directo y algunas, pues, intentaremos ir, por ejemplo, vamos a ver si el IFEMA nos pone ahí un chalet al lado, nos deja. No pedimos nada, o sea, debajo del puente de esto en el IFEMA, ahí en el Juan Carlos, nos vale. En la M40, ahí un poquito. Nos vale, a nosotros nos vale. O sea, y si quieres, nos ponemos trabajando en la CEPSA primero, luego nos vamos a Correos y luego ya trabajamos ahí en el IFEMA. Estupendo. Estupendo. Más o menos esas son las ideas. Por tanto, un proyecto audiovisual. Porque Monos de Feria es eso. Tenemos el mono de ir, de perdernos, de pasárnoslo bien. En líneas generales, somos homínidos, aunque algunos digan que no venimos del mono, y poner pues, en el cuerpo te pide marcha. ¿Y qué es eso? Pues monos de feria. Y dicho esto, algo que objetar, o vamos para adelante. Qué bien te explican, Miguel. DeLorean de los 8 bits encaramos. Es como una viaje en el tiempo viajando en el tiempo. Es meta viaje. Meta viaje en el tiempo. El indicativo claro de lo que hemos explicado, de lo que posiblemente vayan a ir estos programas de podcast, viajes en el tiempo para ir a otras épocas. Nos hemos montado en el DeLorean de los 8 bits que nos ha preparado Miguel. Por cierto, yo esto no lo he hecho, ¿eh? Esto ¿no? estaba en internet. Bueno, pero tú lo has sacado aquí a coalición. ¿Es sí, así? Sí. Vale, gracias. Se dice el pecado, pero no el pecador. Claro. Hoy vamos a salir muy, muy letrados. Hombre, aquí... Muy cultos. Teníamos a la buena cebolleta, ya tenemos a la princesa... Si Pepa... A la Pepa Pedia. Si consigue que hagamos una oración subordinada en inglés, si eso existe. Sí. ¿Cuál? A mí me vale. Vamos primero con Present Simple y luego ya iremos viendo. Me viene perfecto. Poco a poco. Yo con que llegue al 50 en números, me viene con. Bueno, venga, que estamos en 2011, ¿no? Es verdad. ¿A qué año hemos ido? Lo ha dicho Pepa, pero Miguel, ¿a 2011. Qué año vamos? ¿2011? La música del informativo se irá cambiando según sea el año, ¿no? Esto no pega en los 80, pero en el 2011 sí. Informativos 2011 presenta Rita Sixto. Estamos en enero del 2011 y esto es una desgracia para todo fumador que... ¿Que fuma? Para todo fumador que sale a divertirse. Entra en vigor la ley antitabaco. También es bueno para los demás, hay que decirlo todo. Es bueno para los asmáticos. He dicho que es malo, pero a ver, chicos, o sea, yo recuerdo perfectamente aquel año que yo fumaba. Aquí podréis vislumbrar de lo que va a ir el programa. Dejan caer una cosa y empieza el debate. Sí, o sea, yo recuerdo que fue algo. Recuerdo a muchos amigos míos que no fumaban, que al mes de entrar la ley de... ahora pues estamos acostumbrados, pero al mes estaban diciendo, por favor, que se deje fumar, pero que no tengamos que salir a pasar frío. Porque cuando cuatro personas salen juntas y tres fuman... había una persona que se moría de frío. Yo lo recuerdo porque fue mi primera noche vieja que me dejaron salir y fue justo cuando entró en vigor la ley, en 2011. Pero en Nochevieja se dejó y fumar. Y se dejó fumar, eso es. Entraba en vigor el día 2. Exacto. Era súper curioso. Y fue cuando todos los restaurantes tuvieron que hacer su espacio habilitado para fumadores. Iba a preguntar eso, que sí fue cuando hicieron los espacios habilitados. Fue justo, justo cuando se hizo la ley, meses después entró en vigor, que luego además, tiempo después tuvieron que retirar. O sea, toda la gente hizo la obra para nada, básicamente. Más noticias. Pues mira, también en este año empezó la primavera árabe. No sé, o sea, es que para mí hay cosas, de verdad, lo comentaba antes, que parece que fueron hace 50.500 años. Y fueron hace... ¿Seis? Iba a decir cinco, pero no. Fueron hace seis. Sí, está en el 2016 aún. Y bueno, o sea, empezó pues a mediados de enero, pero bueno, o sea, se extendió durante todo el año, que vamos poco a poco avanzando, ¿vale? O sea, ahora mismo empiezan las revueltas en Marruecos, en Argelia, en Yemen, pero bueno, poco a poco. Continuamos. Bueno, hubo un accidente que todos recordáis porque hubo un tsunami que provocó el accidente nuclear de Fukushima. Bueno, eso fue una movida. Yo lo recuerdo como... Sí, sí, sí. Ups. El apocalipsis en Asia. ¿Eso qué? Sí, pero el apocalipsis ordenado. Recordamos una cosa. Fue en Japón. O sea, imaginaos que esto pasa en Utrera. Vamos a ver. A ver, ¿tú crees en la Utrera todavía nos queda un poco lejos? Pero tú ves... Imagínate que pasa en Alcorcón. Imagínate que pasa aquí en Vallecas, que coge la... Claro. Eso hubiera sido el caos absoluto. Pero eso me encanta que digas eso, porque de repente, o sea, yo cuando voy cogiendo las noticias, ¿no? Y de repente es como, pasó no sé qué en Quebec, o sea, y de repente es como, ah, vale, pero en general, el 90% de las noticias importantes que pasan en tu día a día, como te pillan tan lejos, tampoco crees que sean tal. O sea, lo de Fukushima fue a nivel mundial porque... Se hizo un debate sobre la seguridad que tenían las centrales nucleares, que en todos los... Bueno, en todos no, porque no todos los países tienen un protocolo. Potencia nuclear. Una potencia nuclear, pero sí que es verdad que los protocolos nucleares quedaron en vergüenza. O sea, realmente si cualquier cosa... A ver, que un tsunami no es que pase todos los días, pero es algo muy frágil que puede montar un desastre a nivel del... Hombre. También ha servido de cara ahora, si volviéramos a 2016, a que en Francia estén cerradas la mitad de las centrales nucleares y la energía de Francia ahora mismo dependa de la nuestra. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a cerrar las nuestras? Espérate, que ellos por seguridad cierran las suyas, pero ya estamos nosotros, españolitos de a pie, para darle su trocito de energía, ¿no? Que ellos no corran peligro, ya corremos nosotros, tranquilos. Vosotros danos euritos que nosotros corremos. Franceses. Y si muy dependéis. Bien me viene eso, Pepa, porque me... Que estoy hilando. ¿Cómo hila, eh? Oh, oh, oh, hilari, hilari, eh. Oh, oh, oh, hilari, hilari, hilari. Ya. Vuelve, rubia. Ya. Vuelve, rubia. Claro, yo era joven con esto. Bueno, ya os contaré un día mi aventura. Bueno, pero estamos en 2011. Con Xuxa. Bueno, pues venía muy bien porque decía ella que esto nos sirvió para que hoy en día Francia haya cerrado las centrales nucleares. Y en este año empezó el movimiento 15M, que hoy en día han formado las mareas, Podemos, o sea, toda la actualidad política de hoy en día, porque bueno, han sido las primeras elecciones donde el año pasado, vamos, a finales de año, bueno, y en mayo que fue tal, fueron las primeras elecciones que tuvieron nuevos partidos políticos que empezaron con el movimiento 15M, que es catalana, que empezó en el 2011. Nada. Dale, 2011. Sigue con la serie. Wow. Y también este año fue cuando Teddy Batista sufrió en sus propias carnes una detención en la sede de la SGAE. Nos dimos cuenta que nos estaban robando. Bueno, a nosotros en general no, porque no, yo... Iba a decir, a mí de momento no, ¿eh? Nos roban todos, pero de repente... Bueno, aquí, o sea, estuvo entredicho... Bueno, no sé cómo ha terminado el rollo este de Ramoncín, pero vamos, mucha mierda había ahí en el mundo de la música. No queremos dar más actualidad, pero seguimos ahí. Vale, no queremos dar más actualidad, pero... Bueno, yo como compostelana tengo que decir que ese año fue cuando se robó el Códice Calistino. Esa revancha, porque todos tenemos ganas de cuando nos está tan mal en el trabajo, eso nos pasa a todos. Un drama, eso... O sea, el drama del trabajador, quieres decir. Pero ¿y qué tiene que ver el drama del trabajador con el Códice Calistino? Porque lo robó porque le echaron del trabajo. Entonces él, como venganza, robó el Códice para decir... ¿Y ahora qué, listillos? Para lo que queda en el convento me peo dentro. Pero ahí está, y ahí... Mira, es que yo... Es la cosa más absurda que he visto o sea, en la vida. Porque este hombre había robado millones y millones sin que nadie se diera cuenta. Y por culpa de esa venganza contra su... ¿Parroquia? No, porque realmente era contra sus jefes, ¿no? Contra sus... Porque se revolucionó y no planificó la revolución. Bien. Dijo, yo robo algo, robo esto. Ahí se jodió la vida, porque tenía una vida de lujo, o sea, con millones y millones de euros. Y pues nada, por joder al jefe, pues se jodió su vida. Bueno, chicos, esto es para aprender. Maleja. Si quieres joder a tu jefe, jódele bien, porque si no te pisan y te joden. Hombre, puede joder de mucha manera, pero es cierto que si... Quémale el piso directamente. Si te llevas un libro de cántigas y todo esto... Joder. Llévate el principito de la estantería de Fuifu. Claro, no te lleves eso. Róbate una grapadora, unos bolis big. Hombre, a ver. Jódeles, no, no, yo los hubiese jodido, yo qué sé, pues. Llévate el fontanería o algo así, ¿sabes? De la impresora, tía. El tóner, que es como sangre de unicornio. Llévate el tóner. Aunque no te valga para tu impresora, tú llévatelo. Cágate en la mesa donde se come. Claro, llévate el botafumeiro, yo qué sé. ¿Ese año estrenaron algo de Ocean Eleven y se lo fue de las manos? Creo que fue el año de los Pelayo. Joder, vaya mierda, cara. Pues pero... no lo sabemos. Después ya en la parte de cine. Después en la parte de cine ya veremos. Más vamos noticia. Allá. También, algo que nos afectó, bueno, yo no estaba, pero nos afectó mucho en Madrid fue la jornada, las jornadas mundiales de la familia. Que vino Benedicto XVI. La JMJ. Que era... ¿No? La juventudes. Sí, sí. La juventudes. Claro, sí, sí. O sea, no, eran las mundiales de la familia. Ver, entonces era con lo de... Claro, claro, sí. X. Benedicto X sube palito. X sube palito. Eso era lo de las juventudes. Es verdad. Era la jornada mundial de la familia, pero bueno, se debió quedar la canción porque las cantaban. La JMJ. Se llamaba JMJ. Pero yo creo que las juventudes, bueno, ahora me estáis haciendo dudar, a ver, que soy la rubia. La jornada mundial es de la juventud. No, yo creo que es de la familia, Que fue aquí en Madrid, joder, en Colón. Pero fue en Colón y fue la... ¿no? A ver, jornada de la familia, yo... Concho. Madre mía, ¿cómo vamos en nivel católico? Se nos sí, va sí, a la JMJ, que fue todo el problema de... Benedicto X sube palito. Sí, o sea. de que en la Puerta del Sol hubo una manifestación en contra de la JMJ y católicos... Yo no lo viví, pero bueno, parece ser que esos días en Madrid fue un poco caos, fue ¿no? Yo doy fe de que fue un caos. Estoy ya preparándome por si hay un canal de YouTube y levanto la mano como los niños. Eso fue un caos total porque... Es como cuando cortan por la cabalgata de Reyes en Navidad, pero durante una semana entera. Sí. Y con más seguridad que la vida, pues claro, pero era por la familia. Joder, por la familia. No, es que yo de hecho ese fin de semana me fui porque no quería soportar ese... No, pero lo más gracioso fue, esto es una anécdota, yo acabé de fiesta una noche porque como todo estaba abierto al paso, pues yo acabé de botellón, una de las jornadas mundiales de la juventud en Plaza España, bañándonos en la fuente del calor que hacía, y conocí a un montón de gente que promulgaba el catolicismo, pero luego promulgaba otros fines erótico-festivos. No, es que de eso iba a hablar yo. Miki, ¿qué ibas a decir? No, yo le iba a preguntar que se metió en una fuente... En la fuente de Plaza España. Con... juventudes. Con no te, juventudes. No te, juventudes cristianas. ¿Te bautizaron sin cristianas. Querer? No, no, bueno, cayó la litrona. Yo creo que me bautizaron con una litrona de Mau. Pues ¿puede mira, ser? Perdona, te voy a decir una cosa, que pero mejor bautizo que una litrona. ¿Mau Pepa? Soy Mau Pepa. Mau Pepa. Pero te voy a decir una cosa, yo no puedo decir que en estas jornadas pasaran, pero vamos, me apuesto, vamos, me corto una mano. Que yo tengo varios colegas que trabajan, o sea, que son farmacéuticos, y siempre que hay una reunión católica en las ciudades, o sea, y te estoy hablando de que tengo en varias ciudades diferentes gente que trabaja en farmacia, se agotan completamente los preservativos. Contactos. Se agotan los preservativos cuando vienen los cristianos. Algo que muy cristiano no es. Bueno, ellos dicen, bueno, no sé, ellos sabrán lo que hacen. Ha empezado la gente de marketing a apropiarse de esa idea. Hablando de otros miedos naturales, fue cuando hubo la erupción volcánica en el Hierro. No sé si os acordáis que de repente parecía sí. que íbamos a tener una isla nueva, íbamos a ampliar territorio español. Pero no, al final españoles. No llegó a crecer la isla, ¿os acordáis de eso, no? No. Sí. Yo sí me acuerdo. Bueno, mira, después la rubia soy yo, pero vamos, yo me acuerdo mucho. Voy a pasar a una... Dime. ¿Vas por meses? Sí, pero esto es junio-julio, tú piensas, ¿eh? No, relativamente, porque os voy a decir una cosa. Porque de repente estaba hablando tal y he pensado, después voy a hablar de muertes. Voy a dejar las muertes para el final. Es que yo quería hilar, porque cuando habéis dicho lo de... Imaginaros que lo de Fukushima pasa en Utrera y el terremoto de Lorca... El terremoto de Lorca fue este año también. Por eso. Lorca... Bueno, fue un terremoto que tampoco a nivel mundial llegó mucho. Fukushima fue mucho más fuerte, pero a nivel nacional. ¿Está fue... queriendo decir que para petarlo en un accidente de este no, estilo no, no, del no. Sin City, que tiene que estar tienes que unir centrales nucleares? Sí, creo que Fukushima dio mucho miedo en general. Pero aquí, un terremoto en Lorca que no se puede comparar con uno que haya en la mitad de los sitios donde hay terremotos de verdad, pues ejemplo, a nosotros nos afectó mucho, claro. Sí, sí, sí. Pero te quiero decir, pues en China, Japón, en mogollón de Estados Unidos... También tú piensas que un terremoto que afecta a una central nuclear vuelve a poner en peligro después del desastre de Chernóbil, como que vuelve a resucitar todo el tema de la importancia de las potencias nucleares, de las centrales nucleares y la seguridad. Digamos que no era solo el hecho de que fuera en Fukushima, sino sí, sí, sí. ponía en jaque el tema de la energía nuclear a nivel mundial. De hecho, este año no solamente pasa lo de Fukushima o lo de Lorca, hay terremotos en Costa Rica, en mogollón de sitios de América del Sur, pero lo más destacable, sobre todo, es lo que pasa en Fukushima. O sea, Fukushima como, sí, como central nuclear componente. Que al final nos afecta a todos. Sí. O sea, no simplemente, a ver, y Lorca para nosotros fue una barbaridad, pero sí. no fue un terremoto realmente fuerte. A nivel, ¿no? A nivel mundial no lo fue. Hombre, para el que estaba en la casa en la que se cayó, quiero fue decir que a nosotros, por ejemplo, nos puede afectar mucho que se muera un literato inciso. O algo así, oyentes, pero... hablamos de la repercusión en los medios. En los medios, claro. O sea, evidentemente, claro, si tú tienes una familia, un primo que vive en Lorca, pues hijo, a ti te afectó más que Fukushima. Es lo que he dicho yo antes, la relatividad de cuando te toca muy lejos... Hostia, la relatividad, esto me encanta. Se va a poner de cuando aquí. Te toca muy lejos el problema, es como que lo sientes, lo padeces, pero... que te tomas una caña y se te olvida. O sea, si es el pueblo de al lado, es que es así. Es nosotros, verdad, y los es españoles verdad. Somos, bueno, los españoles en general. Yo soy pero así. Pero los así. Mundialmente humanos somos mucho de, ¡oh, Dios mío, lo que acaba de pasar en Siria! Pero a los 10 minutos estás tomándote algo y se te y ha olvidado. Y es más importante que se haya caído claro. un trozo de terraza en el edificio de Fuencarral claro. porque tú vas a las terrazas a tomarte caña. Eso es lo que te digo, la relatividad de las noticias te afecta en la cercanía que al final... te quiero decir, pues lo que hablábamos, ahora mismo Trump pues, está en Estados Unidos y todavía no nos ha tocado los huevos a nosotros. Ya llegará. Pero oye, no me quita el español de la página web. Pero si es que, ¿qué vamos a hablar los españoles? Más noticias, Rita, venga. Pues es lo que iba a decir, ¿no? Entonces he dejado un poco las muertes al final, porque las muertes hay positivas y negativas, ¿eh? De la muerte se aprende. ¡No! ¡Mataratoria! Pero bueno, tenemos una muerte de otra vez. ¿Desde cuándo la muerte es positiva? O sea, aquí se murió la izquierda. Y empezamos, o sea, en el 2011 es cuando empieza esta etapa derecha en el país. Gana Rajoy. ¿Estás metiendo eso dentro de las muertes? No. Bueno, muere la izquierda en este país. Sí, un poco. Bueno, la acabo de meter así un poco. Y empieza, o sea, y entramos en la etapa de Rajoy, que no sé cómo todavía no hemos salido, pero no hemos salido. Ahí estamos todavía. Empezó en el 2011, la mala suerte nos persigue desde aquel año. ¿La mala suerte o la idiotez? Llámalo como pero quieras. Pero bueno, también murieron Urdangarín y Cristina para ¿murieron? La Casa Real. Ah, bueno. Para ah, vale. la Casa Real. Mataron mucha gente. Estás ahí haciendo titulares estoy ahí en plan... haciendo, sí, murieron para la Casa Real, fueron apartados porque creían que no era era un buen ejemplo para la ciudadanía como representación de la Casa Real. Que con todo lo que está saliendo ahora del rey, no sé qué pensaban que era... portarse bien. Y, pero entonces aquí empiezan las muertes positivas. Las muertes positivas fueron la de Kim Jong-il, el presidente de Corea, pero que al final... Está muy escondida, Miguel. Miguel me hace esto para que ponga bueno, el himno pues, de Corea. Le sucede su hijo. ¿Sucede? Le sucede como de sucesión. Como de sucesión. Le sucede. El gran Kim Jong-un. Le sucede su hijo Kim Jong-un, del cual tenemos esta gran... odio, amor, porque claro, pues estos memes que nos salen y tal, yo me meo con el yo de sigo la cuenta de Twitter de yo Kim también, Jong-un. Yo también, sí, sí. O sea, norcoreano, arroba norcoreano. ¿Habéis visto me encanta. También es asesinado Gaddafi este año. También es una muerte positiva, ostras. ¿Vale? O sea, con la muerte positiva, árabe. A ver, entenderme que no me alegro de la muerte de nadie, pero bueno. Qué guay. Pero un poco. Venga, va, sigue. Y también está asesinado el líder de las FARC, Alfonso Cano, ¿era? Sí. Se joda también. Y también se murió. ¿Por qué no hay disparos para esto? Porque yo tengo un fader, el volumen está bajito y si pongo el disparo no se va a escuchar. Ah, vale. Esta es la respuesta. Después llegamos a dos muertes que significaron mucho para mucha gente. Stephen Jobs. El hermano ruso. Yo estaba pensando en decir... Bueno, ¿qué hizo? Steve el Jobs, IMEC. Perdón, rubia. Steve Jobs pues fue una muerte muy crítica para la gente que sigue mucho Apple y demás. Pero yo me quedo con la de... Está cojonudo. A ver, Amy, atención. Amy Winehouse. A mí me afectó más la de Amy. Hace ya 6 años. Sí, yo estaba de vacaciones. A Amy le picaba la nariz. No. Estaba de vacaciones. He de decir que cómo llegué de la playa yo y me enteré. Yo iba a ver a Amy Winehouse en un festival ese año. ¿Te devolvieron y el dinero? Y lo cancelaron y cambiaron a Coldplay. Por eso digo que a mí Steve Jobs me afectó, pero pensé, bueno, este habrá dejado 50.000 cosas ahí, hay mucha gente que va a ser su empresa. Pero, ¿qué pasaba con la música de Amy? Pepa. Pues que se moría, el soul moderno se la llevó la farlopa. Y era otra, no, y entra en la lista de los artistas que mueren a los 27, o sea, creo por que... El club de los 27, Janis Joplin, Kurt Cobain... Por la farlopa. O la bueno, por lo que tú quieras, pero esta gente decirlo. Muere siempre a los 27, que es muy curioso, eso tendríamos que... Como la generación del 27. A los misterios del viernes, ¿qué pasa a esa edad? Yo la superé. Enhorabuena. Yo no he llegado, cuidado. Y yo creo que lo más importante del 2011 ha quedado retratado. Hay algo que te ha saltado. Bueno, a ver, me he saltado millones de cosas, te lo puedo repetir. La boda real británica. Ah, bueno, es el año que se casa, claro, el hijo Guillermo, que va a ser... William, bueno, Guillermo. Para los Friends. Para mí es Guille, tío. Para mí es Guille como el de Farmacia Guardia, o sea, igual. Para mí es Guille porque nos conocimos hace muchos años en un paseo por el Támesis. Y entonces para mí es Guille. Guille y Catherine se llama, ¿no? Ella. Pipa, ¿no? ¿Cómo se llama? Kate. Catherine. Kate. La Middleton. Catherine, se llama Catherine. Que bueno, que parece ser que va bien. Que vamos a ver. Porque este va a tener otro amante como el padre, seguro. Este va a ser un aguililla. Tú lo dejas caer ahí. Yo lo dejo caer. Porque nuestros oyentes británicos, gracias a Pepa, para que se sientan ofendidos, ¿verdad? Yo lo dejo caer porque, visto lo visto con nuestro rey emérito, no podemos apostar por ningún rey, por ninguno. Me he dado cuenta que buscando nacimientos en 2011, además de que ha costado sacarlo en la Wikipedia... ¿Nacimientos, sí? ¿Quién nació en 2011? Seis años. ¿Pero quién va a hacer si tiene 6 años? Bastante gente, Josefina de Dinamarca y Vicente de Dinamarca, que serán algo porque son realeza. Los hijos de los herederos, no nos interesa y nada. Lorena, eso a lo mejor no llegan a reinar. ¿Pero qué es Dinamarca? ¿Qué es Dinamarca para España? Nada. Brian Laudrup, Michael Laudrup. Pues ya está, suficiente. Lo que el Zara Vallecas iba a decir. Lo que Ralph Lauren a Vallecas. Pero vamos, hay millones de cosas que nos hemos dejado en el tintero, claro, porque un año da para mucho. Para 365 días, para ser. Uf, no sabes que hay días correcto. Que pasan 10 cosas a la vez. Amigo. Hasta aquí las noticias. Ahora llega el turno de... Ah, ya sí, es el petón. Venga. Venga. Vamos para el cine. El imperio del monopolio se deja de caer esta noche en Radio Vallecas. Los oyentes no ven esto. Pero tienen que pasar. Te encantaría, Rita, si dijera que el micro estaba abierto. Te encantaría. ¿Sabéis qué es esto? ¡Ay! No esperéis voces porque no van a verla. Lo tengo en la punta del pelo. ¿Es un piano? Hasta ahí bien. ¿Tiene que ver qué con peli el es? Evidentemente es una película. Es el tráiler, ¿eh? ¿Es el tráiler? Sí. My Night in Paris. No. Una película del 2011, no sé. Hola, porque a Pepa, digo, a Lida siempre que le pones en estos apuros se le va... Se me pone nerviosa. Me pongo nerviosa, pero es que la película es del 2011, yo qué sé, no sé. ¿Cine mudo? The Artist. Muy bien. Me encantó esa película, tengo que decir. Pues se llevó... Dime. Quiero hacer una pregunta. Tírala. Dila. ¿The Artist puede tener una base como La La Land? ¿O La La Land tendría una base como The Artist? Uy, ahí entramos en un debate. Es que antes estaba escribiendo el guión y estaba pensando yo, son la misma película. Claro, es que a mí cuando me la contaron en el trabajo, digo, o sea, que es casi como The Artist, pero si... Cuento la sinopsis. Ahí, venga. Dale. Va de un tipo que se llama George. George. Y es una estrella de cine mudo. En tiempos en el que el cine sonoro está llegando. Ella tiene, o sea, George tiene una tipa que se llama Pippi Miller. ¿Una tipa? ¡Una tipa, no! Una tipa, al lado suya. No es su novia ni su mujer. Pero no digas una tipa. Bueno, tiene una señora de con buena personalidad, que es su becaria. Está al lado suyo aprendiendo del cine. Y se convierte en una genio del cine mudo. Del cine sonoro, perdón. Entonces trata de la confrontación ahí entre dos que están enamorados. Y uno es estrella de cine mudo y que está muy cagado porque va a llegar ya al cine sonoro, y el otro es estrella de cine sonoro. O sea, que La La Land es una copia burda y mala de... Solo falta el perro. ¿Algo que decir de esta película? ¿La habéis visto? ¿De Artis? Sí. Pero si te digo la verdad, esas pelis que ves y dices, la he visto, pero no sé, no tengo ningún recuerdo que diga, fue especial. Entre comillas, es, es curioso el tráiler, que son como muchas músicas clásicas ahí metidas. Será él bailando. Con ir bailando. Hombre, ¿sí? Tú piensas que el cine mudo era música y La La Land. Pues se llevó el Oscar a mejor película, mejor dirección. El director es Michael qué risa. Michael Hazanavicius. Michael Hazanavicius. ¿Hanavicius? Venga, otra peli, otra peli. Venga, siguiente. Es una obra. Una maravilla del cine contemporáneo. Está, ¿eh? Dale tiempo. Esa cola de vídeo ahí. Está cocinado. Vale, el leitmotiv de Piratas del Caribe, para no variar, la gente es muy vaga, la verdad. Piratas del Caribe en María Misteriosa. No la he visto. La 4. Hace bien. Yo es que me aburrí la tercera. Yo creo que se te iba a decir, he visto las 3 primeras y suficiente. Es que a mí ya cuando hay una película que hace 50 películas es como, tío, ya está. Con Oscar Jaenada. Es la 4. Y es Penélope Cruz haciendo de Jack Sparrow. O sea, ¿cómo? Es verdad. ¿Cómo? No, pero lo gracioso es que Penélope Cruz está embarazada y también está Mónica Cruz haciendo de Penélope Cruz. ¿Como de doble de escenas? Sí. Madre mía, vaya chufismo en el cine mundial. Y luego Oscar Jaenada solo tiene 4 frases. ¿Habéis visto Oscar Jaenada? Tengo que decir que... Brain Mind, total. Siempre, todo lo que hacen, perfecto. Brain Mind, eso. Pues eso, no tenía más que comentar. ¿Queréis que hable algo de esto? Nada, el siguiente, porque vamos. Vamos rapidito. Ahora viene otra obra de arte. Me he dejado las mierdas para el principio. Dale. Esto es un trailer, oye. Otro leitmotiv. ¿Otro leitmotiv? Pues me emociono y todo. Es un trailer. No le sale la palabra, venga, ¡ah! Trata, dilo. No explotes, Pepa. Venga, no quiero. No, respira. Escuchad el trailer, que es súper cutre. Ya, pues. ¿Cutre? Venga, a ver. Has luchado con valentía, pero has permitido que tus amigos mueran por ti en vez de enfrentarte a mí en persona. No ha muerto nadie todavía. Esta noche. La Michael Bay, la película. Casi. Enfréntate a tu destino. Vale, quiero ahondar aquí, ¿vale? Aquí me quedo yo a vivir. Dale. Quédate a vivir. ¿Qué pasa con Harry Potter? Ha dicho Voldemort. Han muerto muchos amigos. No ha muerto nadie hasta ahí. Enfréntate a tu destino. Su destino es. Tienes que morir porque solo podemos quedar uno en el mundo. No pasa ninguna de las dos cosas. O sea, ¿qué mierda de tráiler y de película es esta? Es que cuando es lo que te digo, Harry Potter, ¿cuántas películas tiene? 7. A ver, es que llega un momento que Harry Potter, los libros tenían que dividir en pelis y aún así se quedaban como un montón de partes esenciales, sí, en las novelas que decías, jolín, es que no has contado nada, has hecho una peli con 4 moviditas aquí especiales, pero no has contado nada. ¡Cuéntame algo! Que quieren más efectismo que historia. Y eso le pasa, sí, a muchísimas películas. Más cuento que calleja. Podemos hablar de la adaptación, ¿no? De las novelas a... Ahí tendríamos para... ¿Cómo se dice? Para coser. Sí, porque además 2011 por ahí y los Juegos del Hambre, ¿no? En 2011 no fue. Pero por ahí. Sí, ahí son todas las películas. Pero ahí está la... ¿Iguales? O por lo menos el libro. Por ahí estando la cosa. Harry Potter, es cierto que a partir de la tercera más o menos va destrozando un poco la... De verdad, que eso es lo que pasa. Creo que las historias empiezan muy bien, pero que las quieren estirar tanto por ganar dinero que al final terminan estropeando. Y sobre todo por escribir sobre la marcha. J.K. Rowling. También, pero te quiero decir que al final es porque los quieren estirar. O sea, es como, no estires más una historia que no da para más, punto. Miguel, en 2011, ¿cuál mucha fue de... La Reliquia de la Muerte, parte 2. La Reliquia de la Muerte, parte 2. El final, la última. Y fin. Ah, vale. Y ahora Harry Potter tiene un musical. Sí. Muy, sí, bien. Que es que paseando por Londres de repente veo como un montón de historias así en la cabeza y era Harry Potter de musical. Musical, tal cual, ¿no? Del cual van a hacer una película. La moda, sí, esa de convertir todo en musical. Ayer leí que iban a hacer también el musical del del Diablo Viste de Prada. He de decir que se ha hecho el musical de Don Juan Tenorio y de verdad... Aquí en Madrid, pobre José Zorrilla. Hombre, pues bueno, pobrecito. No voy a decir nada porque lo estás deseando. A los compañeros no se les puede decir. No. No. Yo no lo digo. Yo lo digo por el que se le ocurrió hacer la adaptación. Claro, es que punto. Ahí está. O sea, ¿en qué momento? Pero bueno, se cuando te ocurre es un curro, la gente quiere currar, o sea, y currar. ¿Han imaginas, hecho un rap de eso? ¿Tú te imaginas? No es verdad, Ángel de Amor, en este apartado. Pues no. No. La verdad es que no. No entra. Vamos para adelante. Venga, dale para adelante. ¿No? Aquí viene un temazo. Venga, a ver. Eso era Voldemort. De las mejores bandas sonoras que recuerdo últimamente. Hablando de actores. Escucha, escucha. Es el tema principal de Drive. Peliculón. La película de Nicolas Winding. ¿De quién? Que Nicolas Winding. Winding. Winding is coming. Winding. Aparte me encanta el principio. Creo que es uno de los principios que sí. O sea, de los últimos años, que el 2011 tampoco queda muy lejos, que me flipó. Sí, o sea, claro. Ese momento ochentero total, ¿sabes? Con el palillo, los fluorescentes. Los neones. Esos. Es Ryan Gosling, así que la mano en el bolsillo. Sí, sí, sí. O sea, siempre. Está en la habitación del hotel. Y de, o sea, en una habitación de hotel, creo. Bueno, de su piso, yo qué sé. Y se empiezan a ver los neones, tal, no sé qué. Ese color fosforito rosa. O sea, me flipó. En el primer, o sea, primer minuto yo estaba así diciendo, quiero más. Habéis destacado los dos puntos que siempre alaba la crítica de la película de Drive, que es fotografía y el apartado sonoro. Bueno, no, y aparte de una cosa, a mí, brutal, en esa peli, Ryan... ¿También es amigo tuyo? Ryan no es mi amigo, espera, pero bueno, ¿cómo es el surname? Que el surname es Gosling. Joder, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Pues es que ya está Pepa solo para joder, ¿eh? Ryan Gosling en esta película no está mal, pero porque dijeron, tenemos este papel para quien Ryan Gosling que no sabe actuar. No sabe expresar, actuar sí sabe. Entonces, a ver, que se abre el debate. Bueno. Cara neutro. Cara neutro, tú coges un espejo. Que no, no es verdad. Yo creo que, a ver, y aquí esto ya podemos derivarlo otro día, pero de verdad, yo como conocedora de la profesión creo que un mogollón de actores están tirados a la basura por sus directores. O sea, cuando tú te dicen este trabajo está bien, lo único que tienes que hacer es poner cara de bobo, lo haces. O sea, conozco millones de actores españoles con los que he coincidido que les pasa eso. Y a la hora de trabajar son muchísimo mejores, pero el director no le exige. Yo quiero decir incluso que King Gutiérrez siempre pone una misma cara. Yo creo que es como Ryan Gosling. Yo cogería... Pero bueno, en España, o sea, hay millones. Los actores guapos todos hacen del mismo... O sea, todo el rato. O sea, Martiño Rivas, Hugo Silva... Y yo sí. No te digo... Mario Casas. O sea, a ninguno se le exige que haga un buen trabajo actoral. Simplemente que figure su cara. Y ese es el problema, no de ellos. Que ellos son actores y les encantaría. Estoy segura porque más de una vez hacen buenos trabajos cuando el director exige. Pero si simplemente quieres que sonría, pues yo sonrío. Hugo Silva, si no me equivoco, no sé dónde lo dejó caer. Una defensa hacia Mario Casas como buen actor. En contra de lo que tú acabas de decir. Como que buscamos actores de cara, como puede ser el del niño. El del niño, cosas así, que son actores malísimos. Y yo reconozco que a mí Mario Casas no es un actor que crea... bueno, tengo que ir a ver Contratiempo. Pero que crea que es buen actor, porque creo que ni se le entiende hablando, pero que si un director lo cogiera y trabajase con él, estoy segura de que haría un buen trabajo. Pero les da igual, lo único que quieren es vender entradas. Palabra de actriz. Drive, sí. Con... Drive, hecho, película. Ryan Gosling, película. Con Chromatics. Ryan Cranston. Banda sonora de Chromatics. Miguel. ¿Y banda sonora de quién? Chromatics. Chromatics. Buen apunte, dice. Otro apuntado. Vamos para el siguiente. Es un tráiler. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona, tendríamos que ir por aquí y llevamos 2 horas de retraso. No sé si lo habéis visto, pero para mí probablemente es la película de ese año. Hemos llegado por hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. ¿La música la has puesto tú? No, no. Es un tráiler. La boda. Sé que le ha costado a John mucho dinero. No es por lo que ha costado, es que creí que era lo que realmente querías. Aquí hay cara es. Que si tuviésemos ya la cámara. Poker Face. ¿Cómo se llama esa estrella? ¿Cómo se llama esa película? No lo sé. ¿Qué ocurre, Justin? Justino. Justin no se dice. Dile pasar cerca de nosotros. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Yo detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Vale. What the fuck? Voy a decir qué película es. Se llama Melancolía. ¡Hostia! Muy bien. Pues sí, me encantó también esa película. La pava, o sea, no me acuerdo cómo se llama. Kristen Dunst. Atenta. Kristen Dunst, Mary Jane. Mary Jane. Para los amigos. Recuerdo o la esas de escenas. Jumanji. No, yo. Mira, me acaba de venir así. Las escenas donde la tía, o sea, está como totalmente abstraída. Ryan Gosling. ¿No? Ah. Te quiero decir, esa. A ver, también influye mucho la fotografía, todo lo que queráis. Pero recuerdo esa sensación de decir, Dios, esta tía tiene un universo dentro de sí misma que no podemos... De hecho, la película es eso, ¿no? Es la metáfora del mundo que se va a estallar que con se la le tierra. Va, claro, por eso te digo que simplemente la imagen de ella perdida, ¿sabes? O sea, mirando a un punto indefinido. Es que me viene, o sea, cuando pienso en esta película, ahora claro, ahora ya pues llevamos un momento y ya pues me acuerdo de la boda, de no sé qué, pero la primera esta de la película ha sido ella sentada mirando al vacío y todo lo que transmitía simplemente con esa imagen. Muy buena esa película. ¿Algo más que decir o vamos para ti? Mira, que ya tenéis algo en común con quién os ha dado Dinamarca, Von Trier. Sí, sí, también, sí, se puede decir. Los daneses están muy locos. Miguel. Siguiente. ¿Cuándo? Tiburón. Tiburón 2011. Sharknado. Tiburón contra... No. Croptopulo Shark. Lita se va. Es solo la banda sonora. Voy a hacer efectos espaciales. ¿Cuál es? Miren. Super 8. Ah, Super 8. JJ Abrams. Tengo una teoría. Con el entrenador de Friday Night Live. Está producida por Spielberg. Yo creo que Spielberg dijo, mira, tengo esta mierda aquí. No tengo ganas de hacerla. Toma tú. Anímate. JJ Abrams. Pues, ponte tú. Flares por todos los planos posibles. Flare sí, aquí, sí, sí, sí. Flare allá. Además, la trama es pues una película de Spielberg. Un grupo de chavales que están rodando una película de zombies. Cine ochentero, ¿no? De repente ven cómo se estalla un tren y a partir de ahí pasan cosas en el pueblo. Estupendo. Es muy Spielberg. Estupendo. Pues nada, siguiente. Más películas. Esta. More movies. Ojo a esta. Vamos, ojo a esta. Va, llevamos 7, son 10. Venga. Vale. Trailer no se identifica en nada con lo que es. Esos Cars 2. Wally. Escucha. Este gente... sitio hace que el Triángulo de las Bermudas parezca un parque acuático. Dicen que aquí es donde arde el mar. Ah, sí, coño. Cars 2. Cars 2. Joder, este trailer es Cars 2. Es más, es la Cars 2. Cars 2. Cars 2. Cars de limón 2. Que son lo que hay en las plantas. Cars 2. Para ser sinceros, la película es un poco cardo con respecto. Mierda, pero y soy defensor de Cars. Está dirigida por John Lasseter, que para mí es Dios. Muy grande. Toy Story, casi nada. El viaje de Chihiro, casi nada. ¿El viaje de Chihiro es suya? Correcto. Y tiene guión por ahí. Tiene mano en el guión. No está dirigida por él, vale. Pero tiene mano en el guión. Y... Paperman, que es... o Paperboy, no me acuerdo cómo se llamaba. Que es un corto de Disney. Sí. Sí, sí. Pa'lante, seguimos. Pa'lante, pa'lante. Creo que no me he presentado. Española, ojo. Lo Goya lloviendo por todas partes. Coronado está cerrado. Está cerrado. Sí, vale una copa al señor inspector, hombre. Ah, ya sé cuál es. Peliculón. Peliculón español. No habrá paz para los malvados. Oy. Enrique Urbizu. Y suena, quedan muy bien los susurros. Quedan cojonudos. Enrique Urbizu. Urbizu y Coronado en falla. Aquí un trajín de cosas que no estoy teniendo. Estoy un poco aislado. Nada. Coronado, que es un tipo sospechoso al que siguen. No tiene más la película. Yo recuerdo que Coronado fue súper alabado con esta película. Es que dejó la fibra y se le puso la crema a la leche porque estaba estreñido. Sí, sí, tal cual. O sea, creo que eso fue súper aclamado por la crítica. De repente era papelón. Yo a lo mejor soy más crítica que la crítica. Y... Sí, sí, Rita, es verdad. ¿Es Rita o Risto? Sí, es que es un yo soy un poco Risto, mira. Yo... Risto. Caer posibles programas de contenido de... Pero sí que es verdad... Que yo recuerdo que esta película dije, la voy a ver porque es que todo el mundo habla tan bien de Coronado. Y te dio un La La Land. Y me dio un La La Land. Tal cual. O sea, un La La Land en plan de. Y claro, la gente iba al cine, lo que hablábamos antes, ¿no? Que la gente va al cine y dice, pues es que es buenísimo el trabajo. Y yo decía, para mí está todo el rato con la misma cara, con el mismo. O sea, vamos, un y el fraude. Trailer yo no lo entiendo porque al final del trailer dice, Coronado, rock and roll. Yo no lo entiendo para nada. Porque es muy. Le quedaba bien, le quedaría bien. Es una frase guay. Vamos a la siguiente. ¡Siguiente! Es música, o sea, no esperéis voces. El origen del planeta de los simios. Hombre, esta es la de James Ruben Franco. Ruben Wyatt. Sí, bueno, James Franco. James Franco, para mí, es un actorazo. Bueno, porque aparte me encanta de él como persona. Lo que mola, me encanta esto. La película va de que James Franco investiga monos, ¿no? Está siguiendo monos. Sí, una cura para el Alzheimer. Sí, buscando una cura para el Alzheimer. Y de repente un mono que se llama César, me encanta que el mono se llame César, se convierte en una cosa súper inteligente, que Jim Franco dice, ¿qué es esto? César lleva a su casa a cuidarlo y se vuelve loco el mono. Y así empieza todo. Es el papel perfecto para que lo encarna. El ¿sí? hombre de Gollum, que es un... Me parece una falta de respeto no recordar el nombre de actor y director de esta persona. De esta persona no te que interpretaba que, este papel. Que si no me equivoco, Tintín también es del 2011. Sí. Y él hace del Capitán Ahab, si no me equivoco. Se salió ese año. Lo voy a buscar ya por respeto a esta persona que hace de Gollum. No lo sé, yo no sé nada. O sea, me cuesta ver ese tipo de series. Vamos al siguiente. Andy Serkis, coño. Andy Serkis. Lo siento, Andy. Lo siento, amigo Andy. Vamos al siguiente. Esta película no la he visto, así que vais a hablar vosotros porque no tengo ni idea. ¿Cuál, perdón? No. ¿Que estaba pensando en otra cosa? Medianoche en París. Uy, me encantó. Me encantó. Yo no la he visto, así que hablar vosotros. Me encantó, me pareció... Woody Allen sacando la buena de... Sí, sí. De bueno, a mí años. Es que Woody Allen, claro. Woody Allen tengo ahí un conflicto... Problema Windows. Sí, un conflicto de que hay películas que me enamoran y hay otras películas que digo... Este tío que se dedique a tocar el oboe. No, el toque, clarinete. Tocar, clarinete. Pero esta película me pareció tan bonita de forma. ¿Sabes? Ese viaje del tiempo como nosotros, chicos, que hacemos aquí. Qué poeta de Rita, de repente. En la actualidad. Voy a verla esta noche porque no la he visto. No, de verdad, o sea, es como. Es muy bonito cómo de repente de la actualidad pasa a los años 20, pero que no te choca. O sea, te parece que entra perfectamente. No sé si tienes la misma sensación, Miki, que... A mí, sinceramente, pues con el mundo artístico me gusta un montón porque hay bastantes personajes bueno, dentro del mundo del arte que llegan a meter entre los literatos, claro, surrealismo, o sea... la figura de Gertrude Stein, con la que, si no me equivoco, encima la actriz es la de la película de Misery. Es un reparto muy bueno sí, para o sea... encima ejemplizar... No recuerdo tantos detalles de quiénes eran los actores, quién tal, porque tampoco, pff, o sea, vamos, no sí, recuerdo sale. Ni quién es ni quiénes son los principales, fíjate. Recuerdo la película, que al final para mí, o sea, el artista está muy bien, pero para mí lo que me queda siempre son los personajes. Sí, y es, tiene muy buen... Y tiene como una magia sí. de envolverte en los años 20 y al mismo tiempo volver a la actualidad y no chirriar. ¿Sabes? En ese París... bueno, me enamoré de París. Y Owen Wilson lo hace muy bien. ¿No te imaginarías a Owen Wilson en una película así? Hostia, mira, me acabas de recordar, claro, de repente de esos personajes cómicos que venía claro, y... Tú y yo, Yara Dupri. Claro, y de repente... Aunque no lo hace mal en la película. Consiguen dirigirle. consiguen dirigir... O sea, lo que te digo, el director al final es el que dirige a los actores y lo mete totalmente y hace un trabajo excelente. Cosa que para mí, el logo en este era un actorucho y en esa película me encantó. Como Matthew. Como Matthew también. Venga, en París vale la pena. Miguel, luego la veo. No hay más películas. Pero voy a leer lo que salió, así que no le da importancia y por lo visto lo he hecho mal porque a Miguel le encanta la primera película que tengo en la lista, que es que salieron Rango... ¡Rango! Bueno, aunque Johnny Depp ahora es un capullo bastante gordo. La piel que habito, En tiempo de brujas. La piel que habito. La piel que habito, Almodóvar. Recuerdo Almodóvar que esa película... con sus movidas. Tampoco me llegó al alma. A mí no me gustó. Y mira que en Elena Naya me encanta, pero creo que Almodóvar se ha perdido. En tiempo de brujas, que es... ¿cómo se llama este actor? ¿A esa es la de Colin Farrell? No, tú te compraste esa camiseta en Hungría. ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo. Ah, el tío este de los ojos de serpiente que hace todas las películas igual. Nicolas Cage. Nicolas Cage, coño. Hay muy señor de Forocoche. ¿Esta es de Webull? No. Misión no. Imposible, Protocolo Fantasma. ¡Uf! Qué pesados también. Misión Imposible. ¿Cuántas Mechanic, hay de Misión Imposible? The Mechanic. Es lo mismo que he dicho. X-Men Primera Generación. Torrente 4. ¿Dónde? Cowboys contra Alien. Yo es que Torrente vi la primera, creo. La primera y como muchísimo la segunda. Capitán América. Genial en la segunda. Capitán América, Criadas y Señoras. Criadas y Señoras. Muy buena esa peli, me encantó. Linterna Verde y más mira. Linterna Verde. No hay nada más. Bien nada. Llegar, ¿no? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Venga, vamos. Gosling y Emma Stone en películas. ¿Qué has dicho, Miguel? No se te ha escuchado. Nada, nada. Que todo está ligado. Al final hemos hablado de Ryan Gosling, hemos hablado de Emma Stone y todo eso. La, la, la. La llega tu momento. No, no, quiero que digáis, esto tiene que sonar. Black Eyed Peas cuando ya murieron. Joder, vaya mierda de show en la Super Bowl el de Black Eyed Peas hace unos cuantos años. Posiblemente con, en el 2011. Con lo que me gustaban los Black Eyed Peas. Un momento, vamos a ver, ¿por qué he cogido esta canción? Porque este año lo petó Black Eyed Peas. Porque este año lo petó, o sea, de todo lo que había en la lista de las mejores canciones de 2011. A mí Black Eyed Peas me enganchó, mucho. Era esto o otra que hay en la lista, ¿vale? Que la nombraré después, pero o sea, había una lista de 20 mejores canciones de 2011 en la que la primera era Born This Way de Lady Gaga. Ay, no sé cuál es esa, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que al final es lo que hablábamos de las noticias. Al final para ti puede ser algo muy lejano, muy cercano, pero cuando algo lo peta mucho, es que hay que reconocer su valor. Vale. Pero es que seguía Jennifer López con Pitbull on the floor, que era una imitación de una lambada. No, era una imitación. Bueno, era una versión de una lambada. Eso bueno, es. Por cierto, la lambada, que la tía que se acaba de morir, que la acaban de matar dentro de un maletero, la han ardido fuego. Me estoy fijando ahora mismo de que te encantan. De que otra vez. Que te encanta la muerte. La tercera es. Renovación, Black Eyed Peas, que esta se llama The Time Dirty Beat o algo así, todo correcto. Sí. Y la cuarta está también en esa lista y es de nuestra querida Katy Perry. ¡Oh! Ah, porque pero el 2011, ¿cuál de Katy Perry? El 2011 hizo su gira de Universal. Vale, en esa en la que tocaba la flauta y de repente se equivocaba y soltaba la flauta y era playback. Pues ese vídeo es de ese año. En el que se descubría el playback de Katy Perry tocando la flauta. Dime que soy rubia, pero no tengo ni puta idea. Pues Katy Perry durante su gira, había un momento en el que hacía un solo de flauta. No tengo ni idea. Vale, bueno, salía. No, entonces hay un vídeo en YouTube mitiquísimo, sí, en el que sale ella y se nota cómo se pierde con la flauta, se quita la flauta y la flauta sigue sonando y sale ella llorando y golpeando la flauta como ¡ah! Me han pillado. Como el niño era más loco. Sí. Lo que le ha pasado a pero a la canción, la canción principal de ese año es esta que está sonando. Ya sé cuál es. Ahora sí, claro. Yo tengo un amigo que está enamoradísimo de Katy. De Katy Perry. Creo que iba a decir de mí. Luego, oye, porque nos conocen a lo mejor. No, por contrapartida, es curioso que en 2011 bajó un 3% el consumo de música, tanto física como digital. Porque vino Katy y Lady. Porque vino Katy Perry, vino Lady Gaga, vino Noel Gallagher, después de muchos años haciendo muchas cosas con su banda en solitario, Noel Gallagher High Flying Birds, su primer disco. Y vino Ed Sheeran. ¿Eh? Ed Sheeran. Ese era. El de Thinking Out Loud. Ese era. Perdona, no tengo ni idea. Ese era. Y yo al lado. Joder, ¿sabéis quién es? Thinking Out Loud. No está el tema, pero... Yo te apoyo en esto, Rita. Es mítico. Sí, lo es. O sea, el Thinking Out Loud es mítico. Thinking Out Loud. We can fall in love in mysterious ways. Menos mal que tenemos una... Ah, este no, que era muy jovencito, muy pequeño, que lo petó en los MTV. ¿Qué si no es Justin Bieber? Pues ese es Ed Sheeran con su primer disco, vale. Pequeñito, qué guapo. Sigo, ese año fue el tercer álbum de arte. Bueno, voy a meterme yo con cosas de indie, por el que sé que os da igual, pero a mí me interesa que lo sepáis. ¿Cuánta música de juego? The Cooks lo petó con Jacob the Heart y salió en el FIFA con tres de los temas de Jacob the Heart. Bueno, ahí ya te ha enganchado, Miguel. Vale. Adele con el 21, que fue de los sus primeros discos, también está ese año. ¿En el FIFA? No, en el FIFA no. en 2011, sí, ¿vale? Sam 41 sacó el peor disco que ha hecho en su carrera, que es Scream Bloody Murder. Sí. One Direction, antes de separarse, sacó su último disco. A eso le se han creo. Separado, se han separado. Eso, iba a decir. ¿Te gustó? Pero One Direction son de aquí, vale. ¿O no? Primer disco en el 2011. Separación entre 2015 y 2011. Sí, es como Aurin. Aurin ha durado lo mismo. Pero en 2012. En 2012 estuvieron ahí en la presentación. 2012 he cogido el DeLorean yo solo y mira el 2012. Cantaron en el. Vale, en la pero yo quiero decir, o sea, estas cosas muy guays internacionales, pero es que en España lo que he encontrado es Amaral sacó Hacia lo Salvaje, que es como su disco previo con el que hay una transición entre soy indie, soy pop nacional, que soy. Que un día nos va a explicar muy bien por qué se. Que un día os explicaré porque además me he informado y ya lo conozco el por qué Amaral es indie. Vale, pero es que explicarle la Play World de Indie. Vale, World Play de Indie. Vale, me parece guay. Pero es que lo mejor es que uno de los discos más que más tirón tuvo en 2011 fue Fangoria. Un disco en directo que se llamaba Operación Vodevil desde el Benidorm Palace. ¿Budos? Efecto de sonido. Entonces, no, yo... Lo estaba haciendo yo espacial. He decidido elegir dos discos súper importantes en toda persona. Medio indie pop e indie total. La Pepa List del 2011. La Pepa List de 2011. Y uno es, que está ahí el tema, es el Milo Shiloto de Coldplay con su super hiper mega temazo Paradise. Super hiper mega temazo. Déjalo sonar. ¡Killer Bell! ¡A lo lejos! Porque ¿quién no ha visto el videoclip de todos disfrazados de elefantes por el desierto? Pues el Milo Shiloto de Coldplay. Yo que no dijeron, lo he visto. Pues me parece mal. Strike 1, strike 2. Van dos, o sea... Dos. Ojalá disparos para esto, tío. Que no tengo a mano, tío. No pasa nada. Yo es que me quedé en Fitchu de Coldplay. ¿Vale? A mí Coldplay me mola. Y de todos los discos indies y todas las cosas indies, he elegido un tema de un grupo que en 2011 se sepultó. Digamos que hice el último disco bueno y ya desde entonces la cocaína les ha ido enterrando poco a poco y muriendo. Eso es una afirmación rotunda y categórica. Muy fuerte. Ten cuidado, no vaya a ser que te escuchen y te denuncien. Pues mira, Julián Casablancas, supuestamente, siento mucho decirlo, que el Ángels fue el último disco que hiciste guay. ¿Vale? Esta canción ha sonado en el FIFA, no sé en cuál. Imagino que el de 2011 porque salió. O el 2012, claro, pues sale en septiembre. Vale, que es Undercover of Darkness de The Strokes y es un puto temazo que habéis oído seguro que en anuncios de televisión, sí. etc. Yo tuve la sintonía de mucho tiempo. Ahora sí. ¿Es del FIFA o no es del FIFA? Sí, pero es la típica canción que escuchas en el FIFA y en los anuncios que dice, joder, de anuncios. Tantas partes. The Strokes, seguimos esperando vuestro próximo disco. Mientras suena eso de fondo, he de decir que en España, hablando de giras, hemos hablado de Katy Perry, las dos giras que se destacaban en España, atención, eran la de Pablo Alborán como gira única versus la primera gira nacional de salas grandes de Vetusta Morla. Entonces, yo me vuelvo a ir afuera de Europa, de España, y os dejo con The Strokes y se acabó la música en 2011, para mí. Haz la cover. Es el año. ¿De qué vamos a hablar, Miguel? De los juegos que salieron este año, pero es el año. ¿Qué viene? Que salió Skyrim. ¡Que sube! Es un juego de rol en mundo abierto. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Taladín que te vi! Es un mundo de... un juego de... ¡Mira cómo baila, tío! Estoy viendo a Miguel bailando. Qué pena que no tengamos YouTube ya, porque... ¡Cómo lo goza, tío! Vale, tengo que decir que es el juego más importante del año, pero es el juego que menos me gusta de este año. Porque es como un mundo abierto enorme en el que eres un tío que está ahí suelto y tienes que buscar qué hacer. Y a mí eso me aburrió. Jugué como una hora y te va por culo. Fuera. Esto es una mierda. ¿Tienes algo que decir de él, Miguel? Ya que debe estar emocionado. A mí es que Skyrim me mola un montón. Si es cierto que al final te acabas perdiendo y en una vida en la que si te dedicas a un videojuego durante bastante tiempo, lo puedes gozar. Vale. Y yo lo gocé, la verdad. Skyrim sí, ¿no? También es cierto que he disfrutado de los Biblion. Y no he jugado al Fallout como tú has jugado incluso, pero son de Bethesda y en cierta manera es una carta bastante... bastante gorda. Dicho esto, respecto a lo de las opiniones, aquí cada uno, como haciendo la copia al... Se me ha olvidado. Siguiente. Vamos con la siguiente. Voy pensando. A ver, ¿qué iba a decir? Batman Arkham City. Esta saga me hace mucha gracia. Se nota que Pepa y yo estamos super out, ¿no? Estáis super fuera. Entra dentro. Entra cizaña. Un mundo abierto, un GTA, pero con Batman. Y no vas contra los buenos, sino contra los malos. aprovecharon el tirón de Nolan. Nolan estaba sacando películas y dijeron, aquí hay filón. Si sacamos la película poco después o antes que los videojuegos, va bien. Entonces Rocksteady hizo esto. Que no puedo hablar de él porque lo empecé el viernes, empecé yo este juego. ¿Empezó en el 2011 casualidad. Y empezaste el viernes? ¿O casualidad, estás no out. Lo creo. Tú también. Algo que decir nada, ¿no? No, no he llegado al Arkham City, pero sí es cierto que el Arkham Asylum... Es igual, pero en mundo abierto. Y básicamente mucha gente hablaba de que Ben Affleck, antes de darse de baja como director, que lo acaba de decir hace poco, que no puede compaginar como actor y como director de la película de Batman, que cosa lógica, que la futura de Batman iba a ser de él. Muchos decían que podía estar enfocado dentro del Arkham Asylum. No sé si a nivel del cómic o a nivel del videojuego. Es que el videojuego no se parece en nada a los cómics. Mucho a las películas. Una pregunta. Hablábamos el otro día de Assassin's Creed. Sí, se llama así. Viene por aquí ahora. Pero, ¿alguna película basada en videojuegos os ha gustado? Una, dos. Resident Evil, no, ¿qué estoy diciendo? Silent Hill y Max Payne, ya está. Me lo voy pensando. Luego responde. ¿Eh? 18. Ha sonado Peggy 18. Es trailer. Este nombre me resulta muy complicado. Deus Ex Human Revolution. Deus Ex Human Revolution. Hostia. A ver, que está aquí Pepa, tío. O sea, controla la próxima tu, vez me pasas el guión y me dices, dilo. Y yo lo digo y ya está. Se ha pasado el juego, además. Yo sí. Sí, 20 veces. Pepa también. Tiene final alternativo. Es de Square Enix y es una cosa muy loca, porque es un juego de rol, sigilo y acción en el mismo. Me encantan los juegos de sigilo. ¿Qué significa eso? Que andas de cuclillas. O sea, sigilo. Te pones el mando como en cuclillas y vas moviendo el mando. Súper despacito. Sigilo. Masturbarte en casa con gente. ¿Qué es el sigilo, Rita? Ir lento, despacio, que no te vean. Eso es, el sigilo. Masturbarte. Ah, no, pensé que era otra cosa. Además, pues este juego este juego es muy curioso porque va de un mundo en el 2027 en el que se consigue meter implantes a personas para que mejoren ciertas cosas de su cuerpo. O sea, te pones piernas y saltas más. ¿Por qué no me he visto un implante de esos? Cerebro y piensas más rápido. Otro, por favor. Pero pasa una cosa, y es que el resto de los humanos normales, que no tienen estas mejoras, son muy racistas con los demás. Son muy racistas con los que están mejorados. ¿Son moralistas? Racistas. Ah. Son muy racistas. Pero si es que es como todo, tío. El racismo empieza cuando ves que alguien mejora. Y dices tú... se les llama aumentados. Y llevas a un aumentado que... Yo quiero ser una aumentada. Al que le sigue la ONU, el FBI, todo el mundo. Porque tiene muchos poderes y no puede ser esto. Yo quiero ser en un sistema aumentado. Que está muy controlado. Eso es como Lucy, ¿no? Va a ser como mi estado de WhatsApp. Quiero ser una aumentada. Vamos para el siguiente. Aumentada. ¿Qué tienes? Esto es una anchoa. Assassin's Creed Revelations. Pepa, ¿cómo? ¿Cuántos juegos hay de Assassin's Creed? Revelations, pues uno por año. Desde 2006, haz cuenta. ¿Ves? Otros que también deben cansar. En la misma esquina tienes a Sonic y a los asesinos. Es un juego de Bugisoft. Porque no es Ubisoft, es Bugisoft. Que es un rebufo. Aprovecharon el rebufo de Assassin's Creed 2. Sacaron dos juegos iguales que Assassin's Creed 2. Te vas con Ezio a Constantinopla, ese auditore que es el protagonista del 2. Constantinopla. Tío, ya no Constantinopla. Constantinopla. A seguir los pasos de Altair, que es un asesino antiguo. Y el final te rompe el culo mucho. El final de este juego. Es lo mejor del videojuego. ¿Algo que decir? Muy fan de Assassin's Creed, muy triste la película. Y la película no se habla, no existe, no es que película. Aunque Fassbender se quita la camiseta y... Por eso gana. A mí Fassbender como actor me gusta, pero no veo esa película porque no me interesa. Sí, Assassin's Creed Revelation, bien, ¿no? Assassin's Creed, te lo digo en serio. Assassin's Creed Revelation, entonces bien, ¿no? Siguiente. Vamos para el siguiente. Noticias 2011, Elita Sixto. Uncharted 3 es un juego que a mí no me gusta mucho porque es básicamente igual que el anterior. No aprovecharon nada. Me encanta ese juego porque es básicamente como el anterior. He dicho que no me gusta, Erita, no sé si te escucha porque está muy lejos del micro. Es una copia barata del otro. Es que pero cutre, de Uncharted 1 al 2 hubo como mucho cambio tecnológico y jugable, y del 2 al 3 nada, de hecho va a menos. Entonces a mí ese juego no me gusta. Que fue en superventas y... Pero eso es como los Windows. Hay un año va bien, un año va mal. Pues esto es igual. Lancharte de un año bien, un año mal, ya está. Como Woody Allen, como Assassin's Creed. Claro. Pero yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo se pronuncia Uncharted? Uncharted. Uncharted. Porque el ED final yo lo paso mal. Uncharted. Pepa. Pues en, depende. Ya hablaremos de los EDs. En Uncharted. ¿Qué ha pasado? Llevas a una goma. Llevas a Nathan Drake. ¿Cómo? Drake. Nathan Drake, que es, para el que no sepa que es Uncharted, Indiana Jones, pero en videojuegos. Tal cual. Es una copia y pega. Copia estupendo. Y pega. Estupendo. Vamos para adelante, la siguiente. Vamos a la siguiente. Hombre. El único juego de Rockstar. La Noir. El único juego de Rockstar que es flojillo. No es que no me guste, es que veo flojo. Es escueto. Es una película en sí. Pero las mecánicas son curiosas porque nunca se ha visto esto en un videojuego. Y es que somos un policía que se convierte en detective. Lo ascienden. Y tenemos que investigar el asesinato, el asesino de la Dalia Negra. Que es un asesino. Es uno de los casos. Sí, son muchos casos. A mí esa trama me recuerda al Broken Sword. ¡Juegazo! Mira. Aunque yo estaba perdona que pensábamos que templarios. París, una calle a medio. Pensábamos que la Pepa no pues que, estaba. Básicamente tienes que llegar a escenas del crimen, coger muchas pistas, con las pistas que tienes, interrogar a los sospechosos. A sospechosos. Y mientras que les interrogas, mirarles la cara porque gesticulaban y ver si estaban mintiendo y diciendo la verdad. Vamos, es como el Cluedo. Pero más completo. Sí, sí. En España había un problema, yo lo tuve. Y es que leer el subtítulo, porque no estaba doblado, y ver la cara a la vez era imposible. No puedes leer y ver. Entonces tienes que hacerlo tres o cuatro veces. Tienes que ver la peli varias veces. Era un poco la peli. Era un poco el triple. Yo creo que sí, yo creo que no. Y al final fallaba casi todas. Ese juego era tan de película. Primero el reparto, tenía bastante reparto de actores secundarios de Mad Men. El primer juego que hizo eso. Tenía incluso uno de los personajes. Se me ha olvidado el nombre del el actor que hace de... actor británico este. Bueno, en líneas generales tenía un apartado muy bueno. Una cinemática cojonuda. Un reconocimiento facial. Sí. Gesticulan perfecto. Era lo malo. O sea, fue uno de los primeros juegos a acercar el mundo de innovar, mundo película, etcétera. El momento de Dalia Negra, yo creo que hay películas, hay libros sobre la Dalia Negra. Sí. La adaptación que hace este videojuego para hablar del caso de la Dalia Negra, yo creo que es una de las cosas que más he disfrutado en un videojuego. La trama peor lo pasa. Es brutal, pero a mí las mecánicas me parecen flojas porque estaban limitadas a lo que era. Sí, a la idea. Sí. ¿Más juego, Miguel? Venga. Vale, Steve. Esto es como curioso. Portal 2. Que es un juego que nació de un mod que es modificar un juego ya hecho de unos fans. A Valve, que es la empresa, que es la empresa, que la desarrolladora de este juego, le moló mucho la idea y hizo Portal 2. O sea, cogió el mod de Half-Life, que es un juego suyo, que se llamaba Portal, y hicieron Portal 2. Una locura. Y el juego va, nada, básicamente tiene un arma que hace portales. Y tienes que resolver distintas situaciones, son puzzles. Tengo que llegar aquí y tengo una pistola con portales. Básicamente atravesando paredes y nada más. Algo pero es curioso que una empresa vea un mod de alguien y diga, me gusta, y lo haga. Y les pagó a los fans que hicieron el mod por ese juego. Como Fallout New Vegas. Más o menos. Pero Fallout New Vegas había nivel detrás de producción. Vamos con el siguiente, me hace mucha gracia. Bueno. Este es un rap de Minecraft. What the fuck? Ya, estoy esperando. El rap de Minecraft. ¿El Minecraft? El rap de Minecraft. Este año salió Minecraft. Ahí está. ¿En serio? Este año salió Minecraft. Es una puta mierda de juego. ¿Tampoco tiempo tiene el Minecraft? Sí, sí. Es una basura de juego. Lo que tienes que hacer es picar y construir. Con cubitos. ¿Ya está? Pero como el Lego, pero en videojuego. De hecho, este año sale un juego parecido a Minecraft con Lego. En eso me encuentro... Graciosísimo. Es una mierda, pero como lo petó entre los niños de 12 años, pues. Y lo sigue petando. 6 años después. Tienen hasta Legos. Sí, sí. Y si tienes Lego en la vida, eres algo. Corramos un tipo de velo. Un típido. Un túpido velo. Un típido Lego. Rogue One. Zelda. Sonaba. Skyward Sword. ¿Cómo? A ver, vuelve. Zelda, Skyward. Skyward. Sword. Sword. Sword. Está en la Skyward Sword. ¿Qué tolerancia tiene que tener Pepa escuchándonos el inglés forzado de Rita? El mío. El tuyo. El mío andalucizado. Pero que mi inglés es de rubia, perdona. Es mi día a día. Es la historia típica de Zelda, pero en un mundo abierto. Muy grande. No tiene nada más. en un sandbox. No hay límites. Con muchas no más limits. Mecánicas, no un limits. Pájaro que vuela y cosas así. No, no tiene más. Y vamos con el último que... And the last game. But not least. Atento al nombre. The Witcher 2 Assassins of Kings. Todo en inglés. ¿Por qué no te juego en español? Dale ahí, Pepa. Pero ha fallado una cosa. CD Projekt. ¿Qué? Que es el Chu. El Chu. The Witcher 2 Assassins of Kings. Por favor. Por favor. Cada vez que hablas, un pobre filólogo muere por en alguna parte del mundo. Bueno, así se genera empleo, ¿no? A lo mejor no limpia así y llega. Yo no lo he jugado. Limpieza profesional. Yo no lo he jugado, pero es la precuela del 3. Así que tiene que ser bueno. Eres Geralt de Rivia, que es un personaje muy conocido en la literatura polaca, porque los libros de Geralt de Rivia... ¿En la saga... literatura polaca? Sí. ¿Te acordás del libro que nos enseñó, cuyas Exactamente. Traducciones eran una ¿Sí? mierda? Por cierto, las traducciones son una mierda. La saga del brujo es la saga más vendida en Polonia, y CD Projekt, que es la compañía que hizo este juego, pues sacaron una trilogía que está muy bien, que es Geralt de Rivia, que es como un caballero andante, que es un brujo, que en ese mundo son mercenarios que se dedican a matar bestias y monstruos. Ya está. Y punto. Pero está muy bien. Tiene una narrativa muy distinta. Y no tengo nada más. Hasta aquí lo Hombre, ya es suficiente. Por tanto, aquí se abre un velo. ¿Algo más del 2011 que queráis decir? O nos vamos a tomar por culo. Yo creo que podemos ir cerrando el 2011 porque tampoco... Bueno, o sea, ya pasó. Pues hasta aquí el 2011. ¿Tenemos sonido de vuelta al sí, pasado? Sí, claro que sí. Al pasado, no. Por eso vamos al pasado. Se acerca el final de este primer Monos de Feria versión podcast. Prometemos adaptarnos mejor en el tiempo. La verdad es que hemos estado un poco más desengrasados. Brevemente. Nos hemos venido arriba. O sea, 10 cosas de cada, hemos traído muchas cosas. Brevemente está bien. Sí, sí, sí, está bien. Hora y 20, no es tanto. ¿Es solo una hora y 20? Claro. ¿Qué quieres decir, Lita? Que ha llegado tarde, Pepa, por eso... Es mi culpa. Ah, que lanzara ahí un dardo. No, te quiero decir que porque yo pensaba que eran dos horas, no pero quedado, claro... No ha quedado largo. Más hora tarde y 20. Ahora que dices una hora y 20, está bastante... Una hora y 20 está bien, está bien, lo hemos hecho bien. No vamos a cansar ya a la pobre persona que se conecte a Ibus y claro, diga, que podemos hacer, que podemos hacer 8 horas de podcast. Sí, pero vamos a ver, esto son ya ideas, porque ya te digo que a mí los podcasts de 20 horas me gustan. Pero este podcast lo podrá escuchar gente que ha nacido en el 2011 cuando estemos en el 2025 y recordar qué fue lo que pasó en su año de nacimiento. Efectivo, Wonder. Esto, o sea, que yo no puedo pensar. Esto es como una chuleta para los exámenes de historia que tendrás en el futuro. Bueno, igual el próximo grabado puede ser de tu año. O del tuyo, Pepa. No. Lo dejamos ahí. O del tuyo, Miguel. Mío no. ¿Del mío? No podemos hacer un año de cada uno. Hombre, habrá que hacerlo. No compartimos año ninguno, ¿no? Bueno, no. Conmigo no. No. Abiertos siempre estamos a preguntas. De sugerencias. Ya sabes que tenemos... ¿Despedimos con esto? Tira la sintonía. ¡Tira la sintonía! Vale, ¡Podcaster! Programa guay. Sección original. ¿A quién vas a llamar? ¡Podcaster! Amo la radiodifusión. Odiamos iVox. Odias iVox. Viva la descarga directa. Bienvenidos a Hot Factory en una de sus ediciones más especiales jamás creadas, el especial Metal Gear, la saga completa. Sabréis y os estáis dando cuenta, me he quedado solo.

Eso es, monos de feria. Pero no despidas todavía, que tienes que decir quiénes estamos aquí, que todavía no lo has dicho. ¡Ah, es verdad! ¡Ay, que no hemos vuelto! Joder, es que... Oh, madre mía, de macho. Es la música, es que aún no estoy acostumbrado a despedirme con estos temas. Este grupo de personas, yo doy gracias a... Si fuese cristiano, a Dios, por existir. Porque si algo he aprendido en la época de la radio es que la gente se quema más que la plantilla del Rayo Vallecano. Y, pues, da gusto estar con gente como Rita Sixto... Gracias. Como Pepa Álvarez. Yeah. Como Miguel Ángel García. Y yo, por lo que no me queda otra cosa, que me tengo que soportar. Les ha hablado Miki Tejada. Este es el grupo de monos de feria. Iremos engrasando la máquina. Como me gusta decir a mí engrasar, pero que me imagino rebozado en grasa ahí. Sobando. De pasta. Hemos pasado de luchas de barro a luchas de grasa. Vámonos ya, coño. No, yo solo. Venga, vas, corta el chiringuito ya, corta. Imagínatelo. Corta ya, corta el chiringuito.